Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy bien, en esta mañana entonces vamos a compartir este que será el anteúltimo mensaje acerca de la serie sobre los salmos, cánticos para todos los momentos de la vida. En los salmos encontramos, las expresiones que surgen del corazón de una persona en los diversos, distintos momentos de su vida. Y algunos son de plenitud, de gozo, de bienestar, y otros son de pruebas, de luchas, de aflicción. Pero allí está también expresando su cántico. Un cántico siempre de paz, un cántico de gozo, un cántico de confianza. Una canción que expresa la necesidad que hay en el corazón, y esto siempre encuentra respuesta de parte de Dios. Por eso hay todavía mayor gozo y mayor felicidad. Así que en esta mañana quiero compartir contigo el hallar el camino de la vida y cantar de felicidad. Esto es inevitable. Aquellos que hallan el verdadero camino de la vida, por supuesto, encuentran tanta plenitud y bienestar, que entonces surgen naturalmente estos cánticos de felicidad. Pero a decir verdad, ¿cuántas personas, seguramente usted también conoce, que no están teniendo estas canciones? No pueden cantar estas canciones de felicidad, porque aún no han hallado el camino de la vida, porque creen estar en el camino que deben caminar, pero quizás no lo sea, porque a lo mejor el camino en el cual están no son los caminos correctos, no son los caminos diseñados desde el cielo para la vida de cada uno de ellos. Y esos caminos entonces siempre son tortuosos, difíciles de andar, pedregosos, con muchos imprevistos que nos permiten avanzar muy poco. Déjeme decirle entonces cómo el salmista expresaba. Allí en el Salmo 16, versículo 11, dice: me mostrarás el camino de la vida. Se está dirigiendo a Dios, ¿no es cierto? Está haciendo referencia a Dios y está diciendo que Él hará esto. Me mostrarás el camino de la vida. ¡Qué bueno! Este Dios nos muestra a todas las personas, a todos los seres humanos, el camino de nuestra vida, para que ya no andemos vagando, deambulando, ni suponiendo que estamos en el camino correcto, para que después quizás en una parte avanzada de nuestra vida nos demos cuenta que era el camino equivocado. No, Él lo muestra, lo revela. Es el deseo del corazón de Dios también para usted en esta mañana, que usted halle, encuentre el camino de la vida. Agrega: me concederás la alegría de tu presencia. Claro, en este camino que Dios tiene para usted y para mí, su presencia está permanentemente allí, en ese camino. Y eso trae alegría. Por eso dice: me concederás la alegría de tu presencia. ¡Qué gozo, qué bendición, cuánta fortaleza, cuánto ánimo, cuánta esperanza es saber que Dios está con nosotros, también caminando junto a nosotros ese camino de la vida! Finalmente, además de decirle: me concederás la alegría de tu presencia, Él dice: y el placer de vivir contigo para siempre. Bueno, claro, este camino que Dios te ofrece es un camino para vivir por la eternidad, para transitar por la eternidad junto a Él. Por eso dice: es un placer vivir contigo. Es la alegría concedida de que Él esté presente a nuestro lado. Esto es cuando hallamos el camino de la vida. Y por eso se canta de felicidad, se canta con esa alegría y se canta con ese placer. Hay otra versión de la palabra de Dios que dice: tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz y a tu lado soy siempre dichoso. Pues bueno, a esto nos referimos en esta mañana, a hallar el camino de la vida, el camino de nuestra vida. Y bueno, la pandemia, estas restricciones, la falta de vacunas o la demora en las vacunas, el desempleo que se va acrecentando, el hecho de que los chicos estén sin educación, todo ha puesto en evidencia algunas cuestiones profundas en los seres humanos. Esto que está ocurriendo está poniendo como al desnudo a los seres humanos y haciéndonos confrontar con nuestra verdadera condición como tales. Bueno, hay incertidumbre e inseguridad, hay miedo, hay temor a la muerte en muchos casos, hay problemas relacionales en todos los ámbitos, en el trabajo, en el barrio, por supuesto, y muy serios, graves problemas relacionales aún en los matrimonios, en las familias. Hay peleas, hay agresividad, hay violencia, la convivencia es muy inestable emocionalmente. Incluso comienzan a manifestarse ciertos problemas psicológicos en algunas personas y aún en niños, en pequeños. Hay desorientación, hay ausencia de planes o de propósitos de vida, hay un sentido de desprotección. Bueno, esto en el fondo también trae aparejados serios problemas de identidad y de estima personal seriamente dañada. El quién soy, a dónde estoy yendo, qué quiero para mi vida, cómo me veo a mí mismo, a mí misma. Bueno, estas son también preguntas que están allí como recurrentes, y estas situaciones y estas circunstancias las vuelven a traer a nuestra mente y hacernos tomar conciencia de ello. El ser humano entonces ha quedado como al desnudo para poder observar su verdadera condición. Se le ha quitado todo, el ropaje, todo aquello con lo cual trata de ocultar o disfrazar su verdadera condición. Ahora todo eso ha caído y queda la realidad. Podemos preguntarnos, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿Qué lo ha provocado? Bueno, no es por causa de la pandemia, esta sería una respuesta facilista y rápida, pero no es la pandemia. En todo caso, la pandemia es solo un instrumento o una circunstancia que descubrió lo que estaba allí detrás. La pandemia fue como que descorrió el cortinado, el telón, y ahora se ve la realidad. Eso es lo que ha acontecido entonces. Lo que sí podemos afirmar es que estos y casi todos los malestares que impiden a las personas de desarrollar una vida abundante, una vida plena y una vida significativa, es el pecado. En última instancia se trata de eso. Pero aún así es posible hallar el camino de la vida y cantar de felicidad. El salmista lo expresaba porque él mismo lo había experimentado. Dios me mostró el camino de la vida y por tanto estoy alegre con su compañía y disfruto con placer que Él esté a mi lado. Hay cánticos de felicidad, por supuesto, para todos aquellos que hallamos el camino de la vida. Déjeme ilustrarlo con lo que ocurrió en la vida del propio apóstol Pedro. En Pedro ocurrió lo mismo, él halló el camino de la vida. Déjeme leer este texto para ponernos en contexto también de lo que aconteció de manera particular, este evento que le llevó a Pedro a darse cuenta cuál era el verdadero camino para su vida y tomar las decisiones para encaminarse en esos caminos y comenzar a disfrutar su vida en plenitud. En Lucas 5 dice, a partir del versículo 4, cuando Jesús terminó de hablar, había estado enseñando y compartiendo como era habitual en él con muchas personas, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pedro dijo entonces, y escuchó de parte de Jesús: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este milagro que ocurrió en la vida de Pedro puso al descubierto lo que había dentro, en el corazón de Pedro. Y lo bueno es que él supo reconocer, darse cuenta de ello para no quedar atrapado y para poder resolverlo entonces. Así como la pandemia, este milagro para Pedro fue aquello que, manifestó la realidad de su condición y de su situación de vida. Lo que Jesús iba a hacer tenía un propósito. No solo era demostrar cuán poderoso es Dios, no solo era decirle, viste, yo soy capaz de hacer este tipo de milagros, sino que ese milagro que iba a realizar Jesús tenía un significado muy profundo para la vida de Pedro. En el fondo, Jesús estaba queriendo mostrarle el camino de la vida a Pedro. ¿Qué fue lo que primero quedó en evidencia a través de esta circunstancia? ¿Qué fue lo primero que quedó revelado y al descubierto a través de este milagro? Bueno, es sobre aquello sobre lo cual se hace poco énfasis al referirse a ese texto, pero ahora yo quiero mostrártelo de manera particular. Lo que más se destaca aquí, lo que más queda en evidencia aquí, es que Pedro era pecador y debía arrepentirse. Eso es lo que resuena, eso es lo que sobresale. Te diría mucho más que la pesca milagrosa que viene realizada por parte de Jesús. Es lo que Pedro reconoció su propia condición. Y él dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Eso es lo que quedó al descubierto, su pecaminosidad y la necesidad de encontrar, de hallar el camino de la vida. Pedro no había tenido en cuenta a Jesús en su vida hasta este momento. Y eso es lo que es pecado. En definitiva, pecado es vivir a espalda de Dios. O es como vivir como si Dios no existiera en realidad, ignorando su existencia. Eso es pecado en definitiva. ¿Cuántas personas viven de esta manera? Por eso decimos que viven en pecado, porque viven a espaldas de Dios, sin considerarlo a Él, ignorando su existencia, no prestando atención a las propuestas que Él tiene, que son tan valiosas e importantes para la vida. Pero un día llega, todos tenemos esta oportunidad. Dios viene a nuestra vida, Jesús viene a nuestra vida y nos revela esos planes y esos caminos para cada uno de nosotros. Aquí Pedro lo pudo reconocerse a sí mismo y luego comenzar a transitar este camino, aceptando el desafío y la propuesta que Jesús le estaba haciendo. Pero al mismo tiempo quedaron también expuestas cosas muy profundas e íntimas de Pedro, que quizás por ello no han quedado plasmadas allí en el relato, no han quedado puestas por escritas, pero que probablemente y seguramente viendo todo lo que la Biblia habla acerca del apóstol Pedro, y con un poco de consideración a lo que podría acontecer en la vida de cualquier persona, podemos sacar también estas tres conclusiones. Aquí es como que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, veo en ti, desde este punto de vista, en esta perspectiva, este encuentro de Jesús con Pedro es un encuentro sanador. Jesús estaba también allí tratando de sanar las heridas emocionales y también restaurar una sólida identidad en Pedro y una estima personal saludable. Déjeme explicarle un poquito más. El milagro en la vida de Pedro puso al descubierto lo que había dentro, en el corazón de Pedro, y que él supo reconocer. Había allí en Pedro como un sentido de inferioridad. Veo en ti. ¿Por qué un sentimiento de inferioridad? Porque él dijo, bueno, nada he pescado. En muchos casos eso está revelando un sentimiento de inferioridad. Es una expresión que lo revela. Es como la gente que dice, no tengo logros, no pude terminar estudios, todo lo que hace parece salirme mal, no tengo profesión ni oficio, no puedo, no tengo valor, no le busco a nadie, nadie se fija en mí, nadie me quiere. Y esto queda entonces al descubierto, la absoluta vulnerabilidad, la debilidad, la fragilidad emocional de esa persona. Bueno, algunos se repliegan en esta cárcel y se constituyen en personas sumamente retraídas. Y otros van de aquí para allá tratando de demostrar a todos cuánto valen, que ellos pueden por sí solos, que son fuertes. Tratan de demostrarlo. En realidad se están tratando de demostrar a sí mismos y de convencer a sí mismos de aquello contrario a lo que saben está en sus corazones. La voz interior sigue susurrando lo mismo de siempre. Nadie te presta atención, nadie se va a fijar en vos, nunca vas a poder avanzar, no valés. ¿Cómo se ve usted a sí mismo? ¿Cómo se ve usted a sí misma? Esto es como la prueba del espejo. ¿Qué vemos cuando nos vemos en el espejo? ¿A quién vemos? ¿Lo identificamos? ¿Cómo es esa persona que estamos viendo en el espejo? ¿Podemos definirla realmente? ¿Cuál es su condición? ¿Y cómo cree que le ven los demás en todo caso? Lo más importante por sobre esto es lo que Dios dice. Y Dios dice, yo te veo así. Te veo una persona maravillosa. Quizás no lo hayas descubierto hasta aquí, pero Dios dice, te lo voy a revelar. Dios te dice, le dice, veo en ti una persona noble, una persona sensible. Veo también en ti quizás alguien que está huyendo de sí mismo o de otros o de circunstancias dolorosas. Uno que aún no se acepta a sí mismo o a sí misma. Veo en ti, te dice Dios a través de Jesús en esta mañana, que no alcanzaste a ver todas tus cualidades y tu valor como persona. Dios te dice en esta mañana, yo te veo así, un ser humano bello, de gran valor e importancia, digno de respeto y de consideración. ¿Te das cuenta de lo que había allí implícito en este encuentro de Jesús con Pedro? En segundo lugar, además de que Jesús lo confrontara de esta manera y le dijera, veo en ti, Pedro, veo en ti una persona digna, bella, como te lo dice a ti en esta mañana. En segundo lugar, Jesús le estaba diciendo, Pedro, creo en ti, creo en vos. Por eso es un encuentro liberador este que tuvo Pedro con Jesús. En Lucas 5:5 la Biblia dice, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Hemos estado trabajando toda la noche, arduamente, esforzadamente, y no hemos pescado nada. Bueno, aquí no pude en toda la noche. No creo que pueda tampoco ahora. Y era necesario romper estas cadenas y derribar estas estructuras de pensamiento que había en Pedro. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres también de este tipo de pensamientos que nos guían y nos llevan a ni siquiera creer en nosotros mismos. No solo a no vernos como debemos vernos, como Dios nos ve, sino a creer en nosotros mismos. Y Pedro con esta expresión lo estaba dando a saber. Jesús lo podía ver tranquilamente, en ese no pude está este sentido de que no creía en sus propias posibilidades. Cuando Jesús le dijo, entrá y echa las redes allí para pescar, Pedro le estaba diciendo, no creo en mí porque no pude, ya no pude, ya tuve la experiencia. Pedro es desafiado a creer en Jesús, pero también a creer en él mismo. Jesús, Dios te está desafiando en esta mañana que vos puedas creer en vos mismo y en vos misma, a poder romper cualquier estructura de pensamiento que te lleve a establecer lo contrario, a que creas que no podés, que no valés. Dios no te ve de esa manera ni te, considera de esta manera. Pero además hay allí de parte de Jesús hacia Pedro la posibilidad de sanar este potencial limitado que Pedro podía considerar sobre sí mismo. Él dijo, no pude en toda la noche. Trabajamos, duramente, no pude toda la noche. Además de que no creía en él, tampoco creía en el potencial que Pedro podría todavía estar desarrollando. Él veía su potencial limitado. Lo limitaba a las circunstancias, lo limitaba al clima, lo limitaba a su propia capacidad, la cual también veía muy limitada, muy desfavorecido. Y todo esto produce insatisfacción, frustración y agotamiento. Por eso dice, duramente hemos trabajado. Todo ello está, plasmado en esa expresión. Toda la noche me esforcé y no logré nada. Es una expresión de frustración, de insatisfacción, de impotencia. El no poder reconocer el potencial que uno tiene. Y entonces nota como que los límites son muy cortos, no son extensos. Y esta es la experiencia que muchas personas tienen en la vida. Se sienten cansadas, impotentes, imposibilitadas. Encuentran allí sentimientos de fracaso, ¿no? Tantos esfuerzos para verlos escurrirse como el agua entre los dedos sin que produzcan resultados satisfactorios o mayor bienestar en la vida. Y la vida va pasando. Los años van pasando y nada. Pasan los años, mucho esfuerzo y nada. Nada he logrado. Toda la noche he trabajado y nada he conseguido. Y esta es la expresión de la vida en muchas personas a nuestro alrededor. Para Pedro fue también notar la falta de confianza en sí mismo y en sus propias posibilidades y potencial. Pero Jesús le dijo, Pedro, creo en ti, creo en ti. Se lo está diciendo en esta expresión, Pedro, entra, echa las redes allí, va a haber pesca, algo va a ocurrir, vas a ver. Así que Dios nos está diciendo en esta mañana, creo en ti, te está diciendo eso a ti y a usted. Dios te dice, creo que puedes cambiar tu mentalidad, que puedes cambiar tu manera de pensar, que puedes quitar de tu vida ese sentimiento de imposibilidad, de escasez, de derrota, de que vos sos desfavorecido o desfavorecida. Él te dice, Dios te dice en esta mañana, creo que tienes numerosas capacidades y talentos, que podés alcanzar grandes logros, que tú también puedes. Creo en ti, te dice Dios. Creo que puedes ir mucho más allá de lo que ya has logrado o donde has llegado. Creo que te podés levantar e iniciar un nuevo tiempo, recorrer un camino nuevo y diferente. Creo en ti, te dice Dios, inténtalo. Él te dice, creo en ti, probá, para darte cuenta de que es verdad y es realidad. Y nunca bajes los brazos, esfuérzate y llegarás. Ah, Pedro fue absolutamente animado y desafiado. Y él lo hizo, aceptó el desafío, y lo hizo. Y cuando lo hizo, lo logró, lo alcanzó, se dio cuenta, lo descubrió. En la medida que jamás se hubiera imaginado y como nunca antes lo había producido. Creo en ti es una frase que habilita, que impulsa, que da energía y valor. Y Jesús le dio una muestra de todo el potencial que Pedro podría tener. Y Dios en esta mañana te está dando esta misma expresión, hacerte oír esta frase que viene del cielo para vos. Él cree en ti. Así que adelante. Pero aquí un detalle. Pedro también se dio cuenta de que no fue por él mismo. Él debía confiar en él, en las capacidades, en los talentos, en su potencial, pero que todavía había alguien más que debía estar allí. Alguien que tenía todo el poder para llevar a cabo todo lo que ese potencial podría lograr. Era alguien que era imprescindible para su vida. Alguien que le estaba presentando este camino de la vida para compartir la compañía y la guía durante la eternidad. Pedro se dio cuenta que su potencial se activó a pleno cuando obedeció a Jesús. En ti sí puedo, dijo Pedro, ahora me doy cuenta que no es por mí, no es por mi poder, no es mi capacidad solamente, sino que deben ser puestas en tus manos, a tu servicio. Cuando yo ando en tus caminos, cuando yo te sigo y te obedezco, entonces ahí se libera todo el potencial que vos mismo pusiste en mi propia vida. Y entonces ahí sí puedo disfrutar de resultados maravillosos como el que Pedro obtuvo toda vez que siguió en obediencia a Jesús. La obediencia activa todo tu potencial. No es necesario hacer tremendos esfuerzos para tan pocos resultados. No es necesario andar como siempre a media máquina o casi como una máquina fundida por la vida. Ahora hay un camino distinto. Ahora hay un camino donde vos podés desarrollar todo tu potencial. El sentirte pleno, el poder saber quién eres, poder tener una estima saludable, poder creer y confiar en vos mismo, en vos misma, por sobre todo, por supuesto, poniendo tu vida en manos de Dios. Entonces, cuando obedecemos a Jesús, se activa todo el potencial que Dios nos ha dado. Pero en último lugar, Jesús le está confrontando con otra expresión. No solo veo en ti una persona maravillosa, creo en ti, como para habilitarte, que vos te des cuenta también y te lo creas vos mismo, vos misma, y puedas impulsarte a empezar a desatar todo tu potencial, sino que Jesús le está diciendo, pienso en ti, Pedro, pienso en ti. Y esto es lo que Dios también te dice en esta mañana, pienso en ti. Él te está diciendo que piensa en vos, que piensa en usted. Sí, este Dios, Dios mismo, piensa en usted. Pedro, pienso en ti, le estaba diciendo Jesús, por este encuentro. Este encuentro tiene este propósito. Por eso hice lo que hice contigo, porque pienso en ti. Pedro, estoy al pendiente tuyo. Pedro, siempre estás presente en mi mente y en mi corazón. Muchos no han escuchado en sus vidas por largo tiempo que alguien le dijera, te extraño, estuve pensando en vos, recordá que tu amistad o tu valor valen mucho para mí. El que piensa en ti te aprecia, el que piensa en ti te anima a cosas que parecen imposibles. Aquel que piensa en ti verdaderamente y te tiene en su corazón, te desafía a ir más allá y te corrige también toda vez que sea necesario. Dios te dice en esta mañana, pienso en ti, pienso en dar sentido a tu vida, pienso mostrarte propósitos, pienso revelarte una visión importante. Pienso en ti, te dice Dios, y voy a orientar tu vida al cumplimiento de una misión trascendente, incomparable, incalculable. A Pedro le dijo Jesús, síganme, os haré pescadores de hombres, síganme. Síganme, había que obedecer esto para que después venga lo otro, os haré. Allí está entonces los planes de Dios para la vida de Pedro. Esta vida era yo, el camino de la vida en Jesús, porque lo siguió, porque lo obedeció. Y entonces pudo disfrutar en plenitud de todo lo que ella conlleva, abundancia, felicidad, placer, como decía el salmista al principio. Pero no solo Dios tiene planes para tu vida, también tiene el poder que te va a capacitar para reconocer y desatar todo tu potencial, para poder lograr esos planes. ¿Qué piensa entonces usted acerca de usted mismo o de usted misma? ¿A dónde está yendo? ¿A dónde está llevando su vida? ¿O la vida lo está llevando usted para donde quiere o las circunstancias marcan? ¿Cuán amplio es su horizonte y cuán clara es su visión de la vida? ¿Cuál es el propósito de su vida? Mire, en esta mañana, espero que haya oído con tanta atención, Dios le está diciendo, pienso en ti. Dios le está diciendo, pienso en ti porque te amo. Por eso pienso en ti todo el tiempo. Me gozo en ti, le está diciendo Dios. Te voy a llevar a un lugar especial en mi corazón siempre. Mis ojos van a estar puestos sobre ti para mostrarte todo mi amor, para rodearte de toda gracia y misericordia. Pienso que tu vida tiene sentido, dice Dios. Está diseñada para el cumplimiento de un plan del cielo. Una comunión eterna con Dios. Una misión para Él aquí en la tierra. Dice Dios, te voy a revelar esos planes y te voy a guiar para que experimentes el gozo más profundo y el amor que no tiene igual. Ah, bendito sea el Señor. En esta mañana Él nos está invitando a hallar el camino de la vida, si aún no lo hemos hallado, y poder cantar canciones de felicidad, de gozo, de alegría por todo lo que esto implica. Así como fue en la vida de Pedro, puede ser en esta mañana en su propia vida también. Una completa transformación es posible. Hallar el camino de la vida y cantar de felicidad es posible. El camino es Jesús, en definitiva, es lo que Pedro reconoció. ¿Cuál es el camino? Seguime. Era seguir a Jesús. Jesús es el camino. Jesús indicaba siempre el camino. Así que te invito a que puedas reconocer tu condición. Acepta el desafío que te hace Jesús ahora y seguile con toda alegría y obediencia. Y vas a oír lo mismo que posiblemente oyó Pedro, o al menos escuchó una voz silenciosa que hablaba a su corazón. Veo en ti una persona de valor. Creo en ti y en tu potencial. Pienso en ti y tengo planes para vos porque te amo. Para que usted lo pueda alcanzar, como pasó con Pedro, debe reconocer y arrepentirse de sus pecados. Debemos, en segundo lugar, poner nuestra vida en manos de Dios e iniciar una relación de amor por la eternidad con Él. Debemos, en tercer lugar, disponernos a seguirle y obedecerle para ser constantemente bendecidos. Y por último, debemos dejar que el Espíritu Santo obre con todo poder en nuestra vida, transformándonos hacia la madurez y hacia la plenitud, recuperando nuestra identidad, restaurando una estima personal saludable, desatando todo el potencial que tenemos, orientando y avanzando hacia esos propósitos, disfrutando la vida con gran gozo, con paz, con poder y con victoria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recordá, Pedro se dio cuenta de eso, que no había sido por él, había sido Jesús. Todo lo pudo lograr, confianza en sí mismo, verse de otra manera, apreciarse, saber quién era, cuál era el propósito de la vida, cuál era el camino para su vida y todo lo que podía lograr, pero se dio cuenta que eso lo podría alcanzar solo si seguía a Jesús. Esta es la propuesta que Dios te hace en esta mañana. Él te está invitando, como a Pedro, a que vos también tomes esta decisión, que halles el camino de la vida. Bueno, hoy Él te lo ha mostrado, es el mismo. Usted podrá tomarlo o no, pero allí está su oportunidad. Pedro la tomó, se dio cuenta. Y no fue solo un hecho exterior, externo. Toda su vida fue cambiada y fue transformada. Dios desea esto, Dios le ve de esta manera, Dios cree en usted y por ello tiene planes para usted, porque le ama sobremanera y está dispuesto a establecer esta relación personal con usted por la eternidad, para que usted experimente toda esa gracia y todo ese amor inigualables. Ah, qué bueno que en esta mañana usted tome esta decisión. Le quiero invitar haciendo esta breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, ahora me doy cuenta, Señor, de que mi vida no había hallado el camino de la vida, que andaba deambulando de aquí para allá, que estaba transitando los años, pero sin tener esta experiencia profunda de plenitud, de bienestar. Señor, seguro hay aquí personas que se han identificado con algún aspecto de la vida de Pedro, o porque ya no creían en sí mismos, en sí mismas, o porque no encontraban ese sentido de valor personal, de estima personal saludable, Señor, porque veían su potencial limitado, porque habrían creído ya en sus pensamientos que eran desfavorecidos, que nadie se fijaba en ellos. Pero, Señor, esto puede cambiar ahora mismo si ellos toman esta decisión. Por eso, si hay alguien allí que lo quiere hacer, yo te pido que te arrepientas de tus pecados, decirle: te pido perdón, Padre, te pido perdón por no haberte tenido en cuenta, por haberte dado la espalda, por haber supuesto que vos no existías. Ahora, Señor, abro mi corazón, te entrego todo mi ser, pongo mi vida en tus manos y te pido que, como fue con Pedro, hagas la obra en mi ser. Gracias porque en ti estoy hallando el camino de la vida y porque voy a cantar cánticos de felicidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Si usted tomó esta decisión en esta mañana, ponga allí en el chat. Póngalo allí en el chat. Acepto. Solo esa palabra será suficiente para saber que usted tomó, aceptó el desafío que Dios le ha hecho en esta mañana de hallar el camino de la vida, de poder estar dispuesto y dispuesta a andar, transitar este camino de la vida que Jesús le ofrece, contando siempre con su presencia, contando con el poder de hacer milagros y maravillas que tiene Dios, contando con esa compañía permanente y sabiendo que Él va a restaurar, a sanar, a liberar todo el potencial que usted tiene para que entonces disfrute esa vida que ahora Dios le está dando. Así que ponga allí en el chat, acepto, acepto. Estaremos en contacto con usted en la medida de lo posible. Estaremos orando por usted, por supuesto, desde ya que lo estaremos haciendo. Y le invitamos a que podamos continuar juntos. Todos, muchos de los que estamos participando, hemos hallado este camino y estamos transitando en él y aprendiendo a transitar en él. Algunas de las palabras que hemos leído tenían este sentido: Señor, enséñame a andar por este camino también. Y Dios lo hace, porque Él piensa en ti, porque Él cree en ti, cree en usted, y porque Él lo ve ahora como un hijo, una hija amada en quien Él se complace sobremanera. Le bendigo en el nombre de Jesús. Pase un excelente domingo, pase una excelente semana. Nos encontramos el próximo miércoles a las 19 horas. Estemos orando. Esta misma tarde estará ya iniciándose un grupo de discipulado de apenas 18 personas. Tenemos muchísimas más que quieren participar y aún volver a los cultos presenciales. Pero bueno, sigamos orando por esto para que se nos sean concedidos los permisos necesarios. Mientras tanto, estaremos abriendo otros grupos de discipulado para que usted que lo desea también tenga la oportunidad de participar. Y así toda la gloria y toda la honra sea para nuestro buen Dios. Un saludo y la más preciosa y rica bendición de parte de toda la iglesia Jesús es el Camino y sus pastores, Walter Ulet y quien les habla, Ernesto Turovsky. A su disposición. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.